saludo muy grande para todos los músicos de Santa Fe por su amistad y buena onda. Ser un tonto más que tienes a tu lado.